Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Historias con Swing. De vuestra radio, la Radio 97, Libre Libre de Bilbao. Muy buenas, Joaquín. Muy buenas, Pedro. Muy buenas, oyentes y oyentas. Pues ya estamos una semana más y hoy es tu turno, Joaquín. ¿A quién nos has traído? Hoy hemos hecho un cambio, un giro. Vamos hacia la poesía. Hoy volvemos a nuestro estimado Fernando Aramburu, que ahora mismo está muy en candelabro porque es el autor de Patria, esa serie tan conocida que está creando afición en HBO. Eso es, y polémica por aquí y por allá. Bueno, ya le dedicamos al señor Aramburu otro libro con la misma temática, un poco de patria, ¿verdad? Un par de programas allí sobre los peces de la amargura. Sí, señor. Hace unos meses que estuvimos con él, que eran relatos breves de tema político, pero hoy vamos a dejar la política un poquito en paz y vamos a irnos a los pequeños argumentos de la vida. Cuando uno ve el mar, cuando uno come una manzana, cuando uno se tumba en la tierra y siente el sol vibrar sobre su cuerpo, esos pequeños placeres, Pedro. Muy bien, me parece. Pues bueno, si alguien todavía quiere crítica política y movidas, pues que revise los podcasts de los peces de la amargura. Eso. O que se suscriba a HBO para ver Patria o lo que quiera. Y hoy nosotros disfrutemos de los pequeños placeres de la vida. Este libro, vamos a presentarlo porque no hemos dicho ni siquiera el título, se llama Autorretrato sin mí. Del año 2018, si me acuerdo. Exactamente. Y hoy, que yo he estado junto al mar, que no se entere nadie, que tal vez no debía de estar, pero estuve, porque el mar es tan necesario. Los que hemos crecido y los que tenemos la suerte de estar cerca del mar, lo necesitamos como si fuera un amigo, un amante, una familia. Es una maravilla. Así que paso a compartiros el texto en la página 79 que se titula El mar. Tu compañía perdurable, tu poderosa hermosura despojada de adorno, tus vastas y azules dimensiones. Antes de conocer tu nombre, de darte forma con los ojos de un niño, al poco de nacer en la ciudad costera, te respiraba y te sentía. Crecí a tu lado. Me viste amar y aborrecer. Me viste caer y levantarme. Allí estabas a todas horas con tu horizonte liso en lontananza, con tus furias espumosas, tus vaivenes, tus salpicaduras, tu luz deshecha en móviles reflejos. Quieto nunca y nunca distinto. Perdona que incurra ahora en la fatuidad de reducirte a mi tamaño como si fuéramos iguales, como si estuviéramos destinados a durar lo mismo. Perdona que vea en ti, aunque tú de esto nada sepas, una especie de pariente grande, un agua paternal, innumerable. En mi edad temprana me guiabas con frecuencia por el laberinto urbano. Bastaba tu olor salado entre las casas, el rumor allá abajo de tus olas, al romper contra las piedras, para adquirir certeza de tu cercanía. Y entonces, sin necesidad de verte, asido a la mano de tu adivinada presencia, lograba orientar con acierto mis menudos pasos infantiles, seguro de que no había cosa ni sitio en la ciudad a los que no correspondiese una posición exacta respecto a ti. En días cálidos de verano y algunas noches de desnuda juventud, gusté, junto con otros cuerpos alegres, del fresco deleite de adentrarme en tu dominio. Pudiendo mostrarte despiadado, aceptabas la dicha de aquellos torpes imitadores de tus peces a los que habrías podido destruir sin esfuerzo. Pero tú, mar querido, los sostenías en tu rizada superficie, siendo un tiempo jugador y parte del juego, riendo con nosotros mientras nos llevabas y traías hasta arrojarnos entre espuma rápida a la orilla. Los comunes avatares de la existencia humana me llevaron más tarde tierra adentro, donde ha transcurrido un tiempo dilatado de mi vida. Lejos de ti, en mis soledades melancólicas, en tantos inviernos oscuros. Mi memoria, por consolarme, te recreaba. Cerraba yo entonces los ojos para hacerme la ilusión de verte, y no era extraño que una gota triste, escapando de las olas recordadas, quedase prendida en ellos. De tiempo en tiempo te visito, como un miembro más de mi familia. Eres el único al que encuentro igual que siempre, libre de vejez y decadencia. Llego ante ti, te vuelvo a respirar, y te contemplo mientras nos decimos, cada cual a su manera, esas cosas sencillas que se dicen los amigos. Y al despedirme en vísperas del viaje que me devolverá a un país lejano, nos terminamos de contar lo que siempre nos estamos contando, lo que solo tú y yo sabemos. Allí seguirás, en tu ancho espacio líquido, con tus olas incesantes, tus crepúsculos rojos, tu barco reducido a un punto en la distancia, cuando ya no me sea posible acudir nunca más a la cita. Otros hombres te observarán desde la costa, acaso complacidos, acaso, como yo tantas veces, emocionados. No creo que para entonces me recuerdes. Así todo, salud, amigo, y larga vida. Todos los días, María, olhava o mar pela janela. María era do mar, mas o mar não era dele. Y la mía. Habito desde que nací en un hombre llamado Fernando Aramburu. No voy a quejarme, hay desiertos peores. Este hombre me obliga a madrugar. Se ha ido metiendo en años. Tenía una melena que se le derramaba sobre los hombros. Hoy llevamos los pensamientos al aire. De niños cenábamos a menudo pescado en la casa familiar. El padre, a un costado de la mesa, se inclinaba sobre el plato con su pedazo de pan. Yo he visto al padre de este hombre en que habito comer macarrones con pan. Pan con todo, pan. Él mismo era un pedazo de pan. Y la madre está ahí delante, en un presente perenne. Es buena y lleva delantal. Nuestros alimentos saben sin excepción a modestia. En casa no hay libros, pero ya me voy a encargar yo de que los haya. Este hombre que me envuelve me hacía leer, siendo yo muchacho, poemas y obras de teatro clásico, Lope, Tirso y demás, en voz alta, a todas horas. Mi madre entraba alarmada en la habitación, convencida de haber traído al mundo un hijo delirante. Me pillaba con Góngora, me pillaba con Rubén Darío. Andando el tiempo, se acostumbró a la presencia del lenguaje literario en el hogar. Mi silencioso padre se limitó a restregarme un pedazo de pan por la frente. Luego fundamos el grupo Clock, de arte y desarte. El hombre, yo y unos amigos. Pensábamos que, así como se hace literatura con los guijarros de la vida, podíamos hacer la vida con las llamas de la literatura. Albert Camus detuvo nuestras manos prestas a la rotura de cristales. Vivo desde entonces en un paisaje ético. Esto no nos libra del error, ni a Aramburu ni a mí, pero todo, a fin de cuentas, se queda en la casa de la palabra, refugio del abrazo. Contraje la poesía a edad temprana. La he combatido, o en todo caso, paliado con el humor. Estuvimos largo tiempo sin hablarnos. No la necesito menos que entonces. Pero ya no bajo de noche, a oscuras, a proveerme de ella en las galerías del hombre que me abarca. La busco y a veces la encuentro en las páginas que otros escribieron. Y un día Alemania succionó al hombre que me contiene. Din don, la puerta, una mujer. Es ella. Su sombra tiene la forma de un tren que atraviesa fronteras. Y allá fuimos, viajeros de una sombra hermosa, el hombre y yo. No sabíamos una palabra de vocales largas y breves, de declinaciones y otras intrincadas veredas gramaticales. Nos repartimos como buenos compañeros el amor. El tiempo hizo su parte, transcurrió. Y nosotros la nuestra, procreamos. Este hombre me hace madrugar para cumplir a diario el sueño de un lejano adolescente que quería ser escritor. Llevamos tanto tiempo juntos que ya no sé si él es yo o yo soy él. Hemos acumulado otoños, libros y una muchedumbre de hojas caídas que forman un suelo de serenidad. Compartimos lo bueno y lo triste. Aún respiramos con los pulmones también compartidos. María del mar, si el viento voltara, solta el cabello, va a ver los barcos partir, o día de vir, en que un queira ficar, y sol. Término del acto cultural, ocupado en el rito de las firmas, apenas tengo ocasión de parar la mirada en los rostros que se suceden ante la mesa. Por dicho motivo y porque no ceso de implicarme en conversaciones de circunstancias, me había pasado inadvertida la presencia de ella, casi al final de la cola. Durante la charla no la he visto debido al público numeroso que se apretaba en la sala. Reconozco a la mujer de sopetón. Cuando al tenderme su ejemplar me pregunta si me acuerdo de ella. La sorpresa me impide disimular la turbación, que se prolonga fuera de mí hasta el temblor de su mano tibia, hasta el tamaño nervioso de sus bellos ojos. Por dentro de mis mejillas arde una brasa. No sentía tal cosa desde la pubertad. Cualquiera que presencie la escena podría preguntarse qué hacen dos personas de más de 50 años ruborizándose como adolescentes. Su voz ha cambiado, sin dejar de ser la misma. Modulada con serena, con ondeante cadencia que me la vuelve extraña, a pesar del dejo borrosamente familiar. Me figuro por un momento que se han abierto unas compuertas a mi lado. Una masa líquida, violenta, de recuerdos, de imágenes y escenas antiguas, derramándose de golpe, se desploma sobre mí. Intento discernir entre los signos patentes de la edad aquellas facciones plenas de gracia femenina, de hermosura intacta juvenil, por las que un amor intenso me sonrió durante una no breve temporada. Median 3 décadas desde la última vez que besé esos labios tan cercanos de nuevo y, sin embargo, tan otros, tan no míos, cubiertos de una capa de coquetería rosada que a duras penas oculta el perdido frescor. Desde entonces no la había vuelto a ver. Una vez alguien, seguramente un amigo de los viejos tiempos, la mencionó, pero ya no recuerdo cuándo ni qué dijo. En nuestros días de pasión física, ella y yo hablábamos a menudo de un porvenir compartido que luego no se consumó, pues éramos jóvenes, demasiado jóvenes, y yo, inmaduro hijo del ansia, sacudido de obsesiones, ignorante e inquieto, soñaba con salir al mundo y perderme en sus prometedoras lejanías. El encuentro dura poco más de lo que tardo en trazar una dedicatoria que en vano quisiera menos convencional. Las bocas inseguras intercambian unas cuantas frases forzadas y al fin un beso, un mero roce de mejillas, sella un adiós con toda probabilidad definitivo. Por encima de las últimas cabezas arracimadas ante la mesa la observo, mientras se aleja en dirección a la salida con su elegante atuendo y su bolso de señora. Fijos los ojos en su espalda, me invade una sensación dolorosa de tiempo para siempre ido. En esto, a 5 o 6 pasos, sabiéndose tal vez mirada, vuelve el rostro. Veo entonces, asomado al hondo fulgor de sus ojos, retozar a los hijos comunes que no nacieron. Los veo con sus nombres, su pelo crespo y sus pequeñas manos blancas sobre una alfombra que se extiende por el suelo de una casa para mí desconocida. Veo una mesa con mantel de niebla, con vasos y copas de los que nunca bebí, con alimentos que nunca probé, y sentada a la mesa, gente extraña que me revela sus inquietudes, me formula preguntas confidenciales, me pide el cestillo del pan. Veo una cama donde ni he gozado ni he dormido. Veo lágrimas jamás lloradas, oigo bromas, gritos, risotadas y reproches jamás proferidos. Llego a ciudades que me consta no haber visitado nunca. Asisto a funerales por difuntos que no existieron. Agradezco regalos que no recibí. Se fue la mujer, con ella su mirada, y con su mirada la entrevista seria e inabarcable de aciertos y yerros, venturas y desventuras, previsiones y azares que habrían podido determinar el rumbo de mi vida. Nadie puede guardar memoria ni acaso arrepentirse de lo que no le sucedió. Infinito es el número de bifurcaciones, pero a la postre el trayecto es solo uno. Quando nada indicava que a vida que levava fosse mudar rápido assim, pois eu era mais velha que os velhinhos do jardim. Passavam e só falava na saúde. Vi-te na rua, reconheci-te dos nossos tempos de juventude. Não tinhas casado, nem tinhas ninguém, e disseste ser feliz assim. Que a única mulher de quem gostaste de verdade, mas que já tinha cara a metade, foi de mim. E dormimos encaixados, dois namorados, sem tempo a perder. Cabelos brancos desalinhados, pés entrelaçados, já sem medo de adormecer. E eu que acreditava que a vida só nos dava um amor assim, uma só vez. Donostia San Sebastián. Vuelvo a ti, la mirada desde la ventanilla de un tren que acaba de ponerse en marcha la mañana en que te dejo. Soy joven en aquellas postrimerías estivales, años 80, así que mejor no esperes de mí una lágrima, una palabra de agradecimiento o que empiece a juntar, enfermo de atardeceres, el montoncito de conchas rotas. Dudo que te pertenezca más que un pájaro a su nido primero. Ni te elegí ni me elegiste. Y lo mismo me determiné dejarte, aceptaste tú que te dejara. Te miro al partir a través del cristal que nos separa. Sin habernos perdido de vista, ya somos un poco ajenos el uno para el otro. Estás engalanada con tu azul matinal, tus fachadas elegantes, tu hierba y tus flores, como dándome a entender que a donde quiera que me lleven mis impulsos no hallaré ni la cuarta parte de tu excelencia urbana. ¿Por qué me voy? Lejos de ti me espera lo que no supiste darme, no flores ni hierba, sino un ser excepcional junto al que asentar los fundamentos principales de mi vida. Algo tuyo, porque te guardo a precio sin caer en el fervor localista, deseé llevarme en los ojos. Una imagen última que me acompañase en las meditaciones del camino. La gaviota aquella posada en un tejado. Quizá un perfil conocido, entrevisto, cuando el tren ya había tomado velocidad en una calle cualquiera de un barrio periférico. En el piso del arrabal quedaron la madre llorosa, el padre taciturno, el olor familiar de la cocina, las cansinas campanadas del reloj, y con todos ellos, la infancia que en ti quemé, corriendo y brincando entre modestas felicidades y no pocas brasas de la juventud, ya casi consumidas. Los viejos amigos, arracimados en la taberna, de vez en cuando se acordarán de olvidarme. Me olvidarán los vecinos y parientes que se irán borrando en inexorable goteo de defunciones. Me olvidará el mar que tanto me quería. Y al fin, no serán menos negros ni menos hondos los huecos de mi memoria. El tren entró después en un túnel del que todavía, transcurridos los años, ignoro si ha salido. Vais receber o melhor presente, que o saibas estimar e querê-lo para sempre, que o saibas cuidar, tudo ensinar, que o saibas amar. Vais receber o melhor amigo, que vai partilhar a vida toda contigo. Os irmãos mais velhos são os heróis do batalhão da nova geração. E no meu colo sempre haverá espaço para dois, que o colo de uma mãe aumenta quando chega alguém. Por mais que ainda não entendas, posso prometer que este é o melhor presente que irás receber. Vão discutir, não vais ter paciência. Vais exigir a tua independência, tudo isso é normal. Fica sempre igual, não te vou mentir. Ah, ah, ah, ah. Vão discutir quem tem o comando, o lugar do carro, quem toma banho primeiro. Mas uma coisa eu sei, não vai haver ninguém que te conheça tão bem. E no meu colo sempre haverá espaço para dois, que o colo... Los amigos, seres humanos cuya mirada me limpia, se caracterizan por desprender un olor afectuoso. El afecto les confiere una nitidez especial, que los precede y los sigue. Dicha nitidez aclara también sus flancos, su nombre, sus palabras, y me acompaña cuando ellos ya no están. Los amigos son lo contrario de la roca dura. Son el envés del espino. Son lo opuesto del metal cortante. Me complace pensar en ellos como en esponjas con forma humana, donde uno es acogido y envuelto blandamente. Sus adjetivos brotan llanos, sin púas de la sonrisa. No se alimentan de las espaldas de los ausentes. Llega de pronto uno. Abarco su volumen cordial entre los brazos. Me incluye entre los suyos. Pecho con pecho. En su aceptación, en la cercanía que me concede, borro mis nubes interiores. De paso, les impongo un amanecer a mis noches diurnas, mientras disuelvo gustosamente en la alegría mis pequeñas y defectuosas dimensiones fraternales. Apenas entablamos conversación, el lenguaje, cachorro alborozado, se arranca a retozar en torno nuestro. Partimos, como si fuera pan, en dos, la luz del día. Yo lo invito a un pájaro. Él me invita al temblor de una rama. Le pregunto por el mar, al que va para largo tiempo que no veo. Me pide él que transmita recuerdos a la nieve, de quien se acuerda con nostalgia. Luego de habernos despedido, me doy la vuelta para verlo marchar. Compruebo entonces que la mitad de mí se va con él y que la mitad de él está conmigo. Now que eu vi chegar, nem sei o que aconteceu. Sei que de repente o mundo era tu e eu. E os dias que eram grandes ficaram bem menores. Para te olhar com calma e decorar. Así que así entramos en este diciembre para despedir este año tan ajetreado, tan confuso, tan doloroso de una forma plácida, buscando la serenidad, la poesía, la amistad, el mar. Amigos como tú, querido Pedro. Ay, qué bonito, Joaquín. Siempre las cosas bonitas, las cosas inteligentes, las cosas con gracia. Es el compañero ideal para alguien gris y sin sorgo como yo. No, por Dios, por Dios. qué bonito este último texto de los amigos, qué muy lindo. Muy bonito, muy bonito. Así que va a haber que dedicar otro programa a este libro, por lo menos. Exactamente. ¿Qué textos tan...? Él es como un orfebre de la escritura, de estas imágenes tan hermosas que nos proporcionan paz. Entonces creo que necesitamos mucha paz. Pues sí, pues una semanita de paz os deseamos. Y volveremos con más paz con Aramburu y sus autorretratos. Eso sí, más imágenes bellas para vosotros. Muchísimas gracias, oyentes. Un abrazo para todos y mucha paz. Un buen abrazo, claro que sí.